Bona nit, xavals, i benvinguts una altra setmana més aquí a Metal Vortex, el programa que s'emeteix, com sabeu vosaltres, de 8 a 10 al 107.2 de la FM. Però, degut al nostre cor metàl·lic, pues les autoritats han decidit, han escollit canviar el que és l'horari de 7 a 9 del dimecres. Properament, no sé si canviarem d'horari o si ja ni tant si vols tindrem horari. Perquè el nostre cor de metal, el nostre cor metàl·lic, doncs segueix aquí i volem que estigui amb vosaltres. Encara que us anirem avisant de les diferents hores, de les diferents formes d'estat que estan aquestes persones, el termòmetre indica, per dir alguna mena, 36.0.39.4, 36.2, 38.87. O sigui, tenim un termòmetre que està pujant d'una mena increïble. I comencem el programa, perquè a casa vostra, el vostre termòmetre, no és que hagi de pujar, ha de patar. Així és que benvinguts aquí a Metal Vortex. Bona nit, Sergio. Hola, amigos del metal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos? Que no sí, es... un WhatsApp, ¿cómo es? Cabrón. Granuja. Cabrón, estem confinats. Cabrón. Granujas, que os abren los bares ya, el lunes, ya sabéis. A partir del lunes... A las 6 de la mañana allí. Vermú hasta las 5, Sobre todo, todos taracas. Es lo que ya. Ya sabes, todos a las 5 borrachos. Lo que pasa es que el dilluns del vermut, pues con molta peña, el far a las 3 y pico y uns altres a les 12. El que lo puede hacer, pero el sábado va a ser tremendo. Van a estar los garitos hasta las 5. Va a salir toda la gente todo tartaja. Metal tartaja. Yo he visto algunos bars de dilluns día festivo. ¿Pot ser? Se podría pedir un día de fiesta simplemente para eso, la verdad. Porque aparte dicen que es un 30%, ¿no? Y todo el rollo, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Sí. Bueno, no, las cerrazas 50, interior nada, ¿no? No, 30 o algo así. Un 30%. 30 las cerrazas, pues van a haber hostias. Bueno, el que tenga problemas, ya sabes, siempre ese que siempre come la olla de Norman, pues ese podrá estar. Pero solo uno, ¿eh? Si es de FKs, pues Papá Noel, Aquestany y el Reis, pues que no tendrán dret ni una puta copa, o sea, que tranquilos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar a esta descarga de metal, descarga que nos hace falta a todos, esta descarga de, ya sabéis, de adrenalina, y vamos a empezar con un grupo que a algunos de aquí le tienen mucha simpatía, pero que tiene una justificación. Estamos hablando de Saxon, Es Dios simpatirria. Aquí voy a necesitar al Miguel también y sus conocimientos de inglés, porque el Pepe no lo acaba de... El Pepe es de los que sabe inglés, pero ya sabéis, de las canciones que se ha aprendido, Dead, Battle y todo ese rollo, y no creo que llegue a juntar las palabras que necesito que me traduzca. A ver, que a lo mejor te sorprendo, Vamos a poner Saxon, ¿por qué? Porque cumple 40 años el Stoner of the Law. Cumplió hace 3 días. Como sabéis, en el año 80 Saxon sacó 2 discos, Wings of Steel, que ya lo celebramos en su momento, y este Stoner of the Law en noviembre. O sea, la verdad es que... Y 2 discos que fue premiado con disco de oro en Inglaterra. O sea, 2 discos muy exitosos. ¿Qué os puedo decir de Saxon? Pues bueno, pues que ayer estuve... Un mensaje de Big Before y me dio a entender, pero eso ya no lo confirmará aquí el Miguel, de que parece que van a sacar un disco de versiones ahora. Sí, ¿no? Está confirmado, ¿no? AOR. Tiene el disco ya hecho. Claro, claro. Van a hacer ahora una foca de versiones. Pues correcto, sí, para ver si para se saca. Un poco. Sí, y sacarle un poquito de cuartos a los fans, ¿no? Bueno, es cierto, eso lo entendí. Me parece inteligente. O sea, estos no quieren que el disco pase desapercibido como otros que lo están sacando. Yo creo que es una buena jugada. Nunca han hecho el tema de disco de versiones. Espero que después del disco en solitario de Big Before, donde hay un par de versiones, y la verdad es que le quedan muy bien, y aparte son canciones así para los metaleros bastante desconocidas, pues bueno, que hagan algo de esto y que no hagan una versión de Judas, por ejemplo. Espero. Bueno, Ride Like the Wind incluso, ¿no? Si hacen 10 o 11 canciones, pues habrá un poco de todo. Supongo que harán canciones pues más de grupos más heavies, pero supongo que cuando un grupo de estas características hace versiones, por lo general, suelen hacer las versiones de cuando ellos eran jóvenes. Correcto, y entonces, por lo tanto, de las que les influyeron a ellos. Por lo tanto, puede ser un poquito novedoso en el sentido de que muchas canciones no las conoceremos y le harán una buena adaptación. La verdad es que Saxon es un grupo que hace buenas versiones. Y yo tendría que hacer una versión de Antonio Machín, de Pedro Infante. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese Stroll de los años 80 y una canción que que bueno, da un cierto cambio a su temática de mujeres, alcohol y motos. Y cuero. Y cuero y heavies y tal, ¿no? Es un tema, yo creo que pegan un salto adelante. Estamos hablando del tema que cierra el disco. Yo creo que el tema estrella, sin duda, el Dallas One Pien, que habla sobre JFK. Ya lo traduciremos. ¿Quién es JFK? Sí, ya, ¿vale? Sabéis, ya sabéis que eso, bueno, cuál fue su final, vamos. Ahí, ahí. We'll be right back. Bueno, pues era el primer tema que avui entrava a Metal Vortex, ja 20 minuts. 20 minuts, és que Sergio té una puta bocaza i Miguel té una puta bocaza que es fa reventar això, tio. Bueno, ja sabeu que estem de 7 a 9, venga, bueno, va. Venga, voy venga, rápido. Venga, amigos, vamos a continuar. Que soy que tengo una bocaza, vamos joder. A continuar con un grupo de culto. ¿Y por qué es más conocido? Tal vez es más conocido porque aquel famoso pub que había en Cornellá, se llamaba como este grupo, el Trance. Y mucha gente decía el Trance, que venía hasta con el símbolo, ¿no? Y bueno, Trance está bien el nombre y tal, pero que venía de un grupo. Venía de un grupo, Trance, un grupo alemán, de principios de los 80, de hard rock y tal. Y nada, y yo pensando, le daba vueltas y tal, y digo, ¿esta gente, tío, cómo llegaron a escuchar este grupo? Y ahí sí, moviéndome la movida, esta cosa entre cerveza y cerveza, conocí algún elemento de estos, había gente que iba a Andorra y cosas de estas y compraba estos discos, ¿sabes? Sí. Y se lo iban pasando entre ellos, porque claro, un disco de Trance no lo encontrabas tú en las tiendas convencionales, estaba lo de siempre, ¿no? Y que bueno, digo una cosa, que es que ya un otro grupo de aquella época, de Trance, pero que era tecno. Bueno, pero... Y portaban una... Pero os deían Trance amb una X, Trance. Pero... Es que tú veías la portada de un no, de hablar, el primer LP de Trance, el primer LP de Trance era Numes Trance, pusaba Trance, así es una portada bastante blanca, dorada, eso, tío. Y tú veías lo otro en platejat y decías, ¿qué son? No lo digo porque me voy a ficar la pota en Andorra, coño. ¡Ah, la cagaste! ¡No! Fuiste a Andorra y te cagaste el de Trance. Te llevaste el de... ¡El de Tecno! ¡El Tecnotronic! Eso no está mal, eso no está mal. Te lo voy a recordar, cabrón. Este es para la masa, ¿vale? Yo digo una cosa, este es para la masa. ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Eso tú. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis Trance del año 1982, un homenaje a aquel puff que nos hizo, que donde habían peleas y de todo, había de todo ahí, amigos. Pero escuchamos muy buen metal. Menos tías. Cuando veníamos de la Chona, más claro, en los años finales, mediados de los 80, era una aventura venir de la Chona. Hasta el Trance era pero una aventura, pero... Como de zona franca. Entrabas a veces y veías ahí unos cuantos ahí tocándose la cara. Y bueno, tú entrabas ahí como podías. El Trance bueno, cerebral que pillabas cuando salías. Ahí. Después ahí dentro con el Cordero y toda esta gente maravillosa, amigos. Pues nada, vamos a poner su primer LP, Power Infusion, y el tema Sensation. Ahí tenéis. Street. Bueno, són 7 puntos de la FM, són Metal Vortex, de 7, actualment, de 7 a 9 del vespre, els dimecres. Ahí tenéis ese recuerdo para aquel puff mítico de Cornellà. I que molta penya el recorda, i no és de Cornellà. I no és de Cornellà. Jo també havia un puff. Potser de Sant Joan d'Espí. Heavy Metal Pool, passa que no me'n recordo del nom, però que també era mítico, mítico. La on? Allà al meu barri. Al teu barri. Tiraba las escaleras hacia el polvorín. Lo quemaron, ¿no? Dijeron. O sea, yo creo... yo era... Pero dice que lo quemaron y hay rumores de que con gente dentro... Bicho, no sé si te suena. Pero que no la... No, bueno, no, no, o sea, no, no se le reclamó sus cuerpos. Está bien, ya sabes, como se ha quedado el piso abajo, lo han tirado, ha puesto ahora un bloque ahí, ya se ha con piscina arriba. Todavía dice que están los espíritus de los que hemos quemado. Allí, buena fiesta, no me he corrido yo allí. Zumbando. Bueno, vamos a seguir con más música y vamos con un disco nuevo que ya llevábamos tiempo esperando. Además, ya os adelantamos un avance. Hablamos de... ¡Os adelantamos un avance! Hablamos de Lords of Black y de Tony Hernando, que realmente es el alma de esta banda, es guitarrista de Saratoga, pero sobre todo de Ronnie Romero, que está en todas... El hecho de que Richie Blackmore lo fichara, pues bueno, le ha dado una proyección internacional a él mismo y a este grupo brutal, ¿no? Ahora la última de Ronnie Romero es que está con Michael Schenker, ha grabado disco. Con Vandenberg, y, madre mía. Con Vandenberg. Solo falta que grabe con Scorpion también, de cantante. Pues, hombre, Michael Schenker no es la primera vez que pesca en Rainbow, que coge un cantante de Richie Blackmore. Entonces, sí, ahora cantará con Asher Ruiperi y también toda esta gente, todos estos pequeños Richies, que sabes que va a ver, Nick Wilmaten también. Es extraño, Nick Wilmaten porque ya dice que ya tenía solo. Todos los cantantes, ¿sabes? Ya, es verdad, porque ya sabe que va a cantar. Ahora ya canta solo, pero si no también, ¿no? Bueno, el caso es que han sacado disco titulado Alchemy of Souls Part 1, así que ya estoy esperando ya el Part 2. O puede ser como la Guerra Galáctica, menos que, uno, ¿no? O episodio 4 bueno, y luego hay que... Exacto. No, pero ¿qué vos di que me estás dedicando a mí? Parchú. Parchú y para todos vosotros. Como sabéis, David es catalano parlante, el único de San Ildefonso. Yo entiendo, yo Parchú. En verdad es Parchú. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Y no lo quemaron en su momento, ¿eh? No, solo el pelo. Ahora ya, el cabello. Y ya bebía en taza cuando fue a Andorra a comprar el disco Trance. Él cuando iba por San Ildefonso y empezaba a hablar así, se pensaba que hablaba francés. Cuando estaba con el vinillo, sí, y tal, claro, se le pasaba el catalán y la gente no lo entendía. Decía, este tío, ¿de qué le pasa? ¿Le pegamos? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Y yo, ¿de qué parte de Sevilla eres? De la Francia de Cunel. Bueno, a ver. Ah, no. Espérate, ¿cuál? Viene ahora la humedad. No, sí. Que has pitat molt bé. Oye, mi hermano, ¿dónde coño anda? Allí que venía a estar. Bueno, el caso es que eso, que Lords of Black, Alchemy of Souls, y vamos a presentar ya el disco y la canción, la segunda del álbum. La primera ya la pusimos porque la avanzaron en un vídeo. Esta también tiene un videoclip que podéis ver en YouTube. Se titula Into the Black. Sigue sin más, Lords of Black. Un día de estos. Sí, cuando el ordenador pues le den que la gana. Sí, pues, parece que los últimos no, pero Eternal Idol. Eternal Champion. Sí. Me decían que... Bueno, pues no es tan mal, ¿eh? Sí, no, pero tengo... Tema poderosísimo para, bueno, ya el segundo tema, que podría ser perfectamente el primero, una entrada brutal, directo, a la yugular. Así que, bueno, esperamos, bueno, pues que este grupo siga con Ronnie Romero. Ya hizo una semi espantada, pero bueno, al final volvió al redil. Pero bueno, yo creo que claro, trabajando con los grandes de Europa sobre todo, pues claro, es difícil, ¿no?, compaginar con un grupo como Lords of Black, que para mí tiene todo el mérito y es un gran grupo, pero claro, el nombre que tiene Michael Schenker, que pueda tener Vandenberg, bueno, o cualquier otro que se lo rife. Claro, el hombre tiene prioridades. Claro. Dice, bueno, estoy libre, pero claro, el Vandenberg quería hacer una gira europea y claro, si después coincide con el otro, verás, otra espantada. Otra espantada, verás. Claro. A ver, al final el bolsillo es el que manda y si a Ronnie Romero le sale una gira europea con Vandenberg o con Michael Schenker, pues obviamente la tercera opción siempre va a ser Lords of Black o cualquier otra, o cualquier otro que se lo rife, porque se lo están rifando por ahí. Así que la verdad es que no sé. Son una mica gays. No, Richie Blackmore es lo que tiene. Trabajar con él, pues no te va a proporcionar grandes ganancias a corto plazo, porque además eran 4 conciertos anuales, que tampoco creo que le dieran demasiado. Pero claro, el renombre y la proyección que le ha dado lo han puesto en el mapa a alguien, a un cantante y a un grupo que realmente pues no tenían una gran proyección. Eran muy buenos, seguían siéndolo, lo son y lo serán, pero claro, ese toque de proyección, de publicidad que te da currículum. No te lo da, eso, claro, eso no se paga. Eso pone Featuring. ¿Te acuerdas la pegatina esa que te ponía Featuring? Ronnie Romero, Rainbow, Lead Vocals. Voleu dir que és contrari a lo que està passant amb les mascaretes, amb les vacunes i inversament proporcional, no? No t'he entendido. Es que no tiene nada que ver. No, ah. Pasa la cámara. La velocidad con, bueno, lo que pasa es que, claro, el tío posa la boca, posa la veo y 37 minutos, estás, 3 canciones. Bueno. Sí. Esteu fatal. A 10 minutos. Esteu fatal. Ayudar, el Pep también, no pot ni parlar. Para ayudar. Venga, el Pep no pot ni parlar. Bona nit, Pep. Bona nit a tothom. Bona tarda. Y bueno, amigos, cambiamos, como siempre, de registro después de mi amigo Miguel. Y ahora os traigo una banda de thrash metal de Los Ángeles. Y pues iré al grano porque no tengo mucha información. Me la ha pasado mi amigo el doctor. Y pero la traigo porque son bastante buenos. Tú ya sabes que tenemos oyentes que no le hace falta ni tampoco los títulos, le hace falta. O sea, da igual, se lo mete a saco. Y bueno, pues lo raro de este grupo es que solo con un trabajo en el mercado, el Life Force, sacado en el 92, y aunque no están retirados, porque han sacado un directo ahora en el 2015 y algunas apariciones que hacen de momento en festivales, pero no más que tienen un disco, que eso es un poco extraño, y no sé si tienen pensado en sacar algo. Decir que el único disco que tienen tuvo unas muy buenas críticas en Estados Unidos, que me he permitido el lujo de coger la poquita información que he podido recabar sobre este grupo. Y bueno, y sin más os dejo a Psicosis, que nada tiene que ver con el de la semana pasada, que también se llamaba Psicosis, pero el de la semana pasada era con K y este es con CH. ¿Este es Psicosis 2 o qué? Este es Psicosis 2. Tú lo has dicho. Psicosis 2 con CH, Sergio, muy buena esta. Y bueno, aquí os traigo a Psicosis con el tema Faces War. Pues bueno, esta peña me agrada mezcla de la semana pasada. No, la semana pasada también era un buen grupo. Pero sí, no discute de eso. Como te dice abans, va tindre el Dix al 92, van tindre una molt, molt bona crítica als Estats Units, i la veritat que el grup fa una execució del trans metal bastant potent, i tu comentaves parlant... Està entre Antrax i Metallica, tio. Estàvem parlant fora de micro, de que és veritat que té uns caires a Antrax, bueno, té una barreja de tot plegat a grups de trans metal del final del 80, com Metallica, Antrax. Sí que és veritat que tenen un caire aquesta gent, però bueno, tenen el seu so identitat mateixos, però bueno, que és una banda molt a tenir en compte. Jo espero que treguin un LP, però bueno. De moment, des del 92 segueixen actius i no treuen. Com he comentat abans, que és raro que només que tinguin un disc que van treure al 92, al 2015 van fer un directe i van sortir en aparicions en festival, i és molt raro que no hagin tret cap disc, però bueno. Això coses de... No, escolta, quan els nens tinc 14 anys ja veuràs com tornen. Bueno, Ángel, buena nit. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos con la noticia que muchos estábamos esperando, y es por fin la introducción en el Rock and Roll Hall of Fame de Nine Inch Nails, introducidos ni más ni menos que por James Ostenberg, alias Iggy Pop. ¿Vale? Que ya sabéis que no se pudo hacer la ceremonia en el mes de abril por todo el tema de la pandemia. Y ahora tampoco. Mediante un vídeo, pues eso, durante 10 minutos, Iggy Pop pues ha explicado pues lo mucho que le gustaba, no sé qué. Yo creo que estaba leyendo, porque si veis el vídeo, está leyendo. Pero bueno, siempre te da ese prestigio, ¿no? De hecho, para los que están más puestos en el tema, justo hace un año, bueno, el mes de abril del año pasado, era el mismo Trent Reznor de Nine Inch Nails que introducía The Cure en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿eh? Qué cosas. Bueno, pues nada, vamos a ver un de los muchos discos que tienen y tal. Vamos a ver un disco que además tiene un cierto cariño, porque lo presentaron en la gira primera fecha europea en Barcelona, en la Palau de Valldebron, en el año 99, es decir, hace un siglo. Es ese de Fragile, es un doble CD que llegó directamente al número 1 de Billboard. Y bueno, pues eso, ya sabéis que es la banda de Trent Reznor, un músico polivalente, en fin. Bueno, no sé, es esa única banda que donde él lo hace todo y estás con él o no, o posiblemente pasas, ¿no? Sin más, este de Fragile del año 99... Era un dels grans, ¿no? Juntament amb el Merlin, que sembla que es deia Merlin... Nine Inch Nails surgió un poco como respuesta a esa corriente que se llegó a llamar rock industrial, metal industrial, como White Zombie, incluso Fear Factory, si quieres, Ministry, sobre todo Ministry, yo pienso que fueron precursores bastante claros. De hecho, él llegó a tocar. Pearl Head también va a estar, ¿no? De masas, porque Nine Inch Nails comenzó, pues eso, en el Festival de la Palucha, con todos los grandes de grunge, luego llegó el mítico Festival de Woodstock 94, donde salieron cubiertos de lodo, y bueno, barrió a todos los demás, Santana, Metallica, Aerosmith, o sea, los barrió. Sí, pero tenés que descubrir molt, porque se estaban plenos de show de fang y tal. Bien, y tal. Y nada, es una referencia de lo que es el cada vez más, una música, piezas más tecnoambiental. De hecho, ha ganado incluso un Oscar por una banda sonora de la de Red Social, una gran película. Y pues nada, vamos a poner este segundo tema de este de Fragile, un tema también, pues eso, muy frágil, con mucho sentimiento, frío, oscuro, pero también con algo de esperanza. Ese The Day the World Went Away. Nine Inch Nails. Bueno, pues nada, habéis tenido ese tema y bueno, por peticiones voy a explicar una anécdota que me estáis pidiendo. Pues nada, de este primer show en la gira europea año 99, Nancy Snacks con Atari Teenage Riot, un grupo que es un auténtico infierno, electrónico, industrial, eso sí que es un infierno. Pues nada, me tocó con un compañero ahí en la grada, con un tío de Algeciras. ¿Has hecho chungo? Oh, cabrones, tío, os habéis ido. Pues nada, y estaba con la camiseta de atención de Blind Guardian. De Blind Guardian, que había venido desde Algeciras a ver este primer show de Nancy Snacks en directo en la gira europea, y me quedé flipado. Digo, bueno, y eso, y como la película de Torrente, ¿no? Se me acercó y tal, y en la pausa entre telonero y el grupo principal, me acercó una bolsita y me dijo, ¿quieres? Una cosa así blanca. ¿Y qué era? Pues imagínate. Que había mucho por ahí, había mucha. Y eso es mi anécdota, sí. Bueno, pues la anécdota de Ángel es la anécdota de Ángel, en la que el Ángel va a acabar, digamos, pero me quedé más con la camiseta de Blind Guardian, Va a quedar, digamos, en ple de pols blanca. Y yo voy a la pols metalera negra, cap al black. Amb una formació que exactament, pues, no es podria dir black metal, encara que el tema que vaig a punxar, que és el que dona nom al seu LP, que és The Great Dance of Dionysus, doncs sí que s'apropa molt o moltíssim. Jo penso que està aquesta penya més entre el thrash, com és The Crown, no? Com entre el thrash i el black i les reminiscències metal. Això s'anomenen panichida, n'hi ha mogollon. Panichida amb Y, com diria aquí el Pep, diria, escriu-lo bé, lo de psicosis, tio. Pues panichida a mi grega, que també diamen panichida a mi grega. Sembla que tothom demani pa de la Xina. Pues bueno, panichida. Panichida, amb aquest tema, The Great Dance of Dionysus. Aquí es teniu. Oh! Doncs aquí teníeu aquesta formació, que per mi, pues, la veritat, porten una excel·lència al black metal que s'està fent actualment, perquè, de fet, els països aquests nòrdics... A part, que estic seguint una sèrie, jo, sí, aquesta. David, una pregunta. Estic seguint una sèrie... Una pregunta. Cuando tú te vas en plan black metal, te pintan la cara y todo eso... ¿Como un oso panda? Y... ¿No te enseñas las fotos? ¿Y tú no me has visto? No, pero es que tiene que molar, ¿eh? No, ¿tú no me has visto? O sea, te la pintas, ¿no? Y todo pero eso. Es que, ¿on vas en black metal a Barcelona? No, pero en casa. A casa sí, en casa, tío. Con tu pariente y tal. A casa no, sí, pariente, tío. Con la música. Y tan, tío. Y tan. Y con la grupa. Y a Margarita. Yo, ¿no? Como el concierto del Rock Fest. Y a la Masía más espasas. No sé si era el... Ahora un problema de memoria, pero era que eran los Dark Funeral. Sí, a las 4. No, no, a primera hora. Con todo el sol, ¿no? Para joderle. Con todo el sol, mira. Se le caían los chorretes del maquillaje. Eso yo recuerdo. Yo recuerdo una anécdota con los... En Zaragoza con los Immortal, tío. O sea, se les cayó toda la pintura, tío, de la calor que hacía. O sea, y la gente riéndose, ¿eh? Era una pasada. había, era un concepto clásico. Bueno, oye, coño, ya te he dicho la canción. A ver, sí, vamos la a ver. Diez, sí, sí, está la preparada. Diez. Vale, perfecto. Bueno, amigos, vamos a pasar a un grupo clásico. Y en este caso yo quiero conversar aquí con mi hermano, porque... Hostia, es un curu a curu, bueno, un... Són les 8 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 87%. No, sí, tal com ho has dit, es notava la humitat. Mosquitos de metal hay por aquí. No. Pues nada, amigos, bueno, un cierto paralelismo. Estamos hablando de los Twisted Fucking Sister, esa banda americana mítica. Y que, como sabéis, pues volvieron en el 2001 al candelero, después de dejarlo en el 87, de muy malas formas y tal. Y no sacaron ningún LP, no sacaron ningún LP en cuando se retiraron, en el 2014 creo que fue. Sí, más o menos. En 13 años no sacaron ningún LP, pero sí que es verdad que sacaron, que sí, LP de villancico y chorradas, ¿no? Entre otras, hubo este... Regrabar el... Stay Hungry, un LP que yo creo también que es un LP que suena fatal, me encanta la portada, las canciones son buenas, pero suena fatal, suena... Muy ochentero. Tiene el productor Tom Werman, que es el de Motley Crue, y la verdad es que tú escuchas el Soda the Devil o el ¿cómo se llama? El Theatre of Pain, y escuchas este Stay Hungry, y es el mismo sonido latero, o sea... Pues a mí The Price, la balada, así tal como está, me parece perfecta. Bueno, pero estás hablando de esa canción... Sí, bueno, pues nada, pues aquí hay canciones, lo regrabaron, se llamaba Still Hungry en vez de Stay Hungry, pues sigo hambriento, ¿no? Todavía hambriento. Y aquí hay una cosa que es lo que yo hablo con mi hermano Ángel, que hay un cierto paralelismo, porque este grupo es muy parecido a Van Halen, en que tuvieron una época de muchos años sin sacar discos, y donde tenían un montón de canciones que después no salieron en los discos. Y al contrario que hicieron Van Halen, que llegaron a sacar su último LP, que era un disco de canciones antiguas, pero regrabadas, y bueno, fue un disco... Pues esta gente sacó el Still Hungry, incorporó 7 bonus tracks, 8 bonus tracks de aquella época. Por lo tanto, aquí estaba la novedad, ¿no? Es decir, tienes el Still Hungry con un nuevo sonido... Más el plus de canciones. Más el plus de esas canciones... Y que yo creo que, bueno, Van Halen lo sacaron un disco, esta gente, bueno, lo sacaron aquí y se perdieron, ¿no? Es unas canciones, pues bueno, nada. La gente ni la mitad ni lo sabe que existían estas canciones, ¿verdad? Pepe. No, sí, porque además. Miguel, es que no yo llega. Tengo este disco. David, sí, yo tengo este disco. Claro, ten en cuenta que claro, esta grabación. Pero no las has escuchado, ¿no? Tampoco. 16 canciones. 16, es que, claro, y hay 7, y yo te podría claro, decir que Twisted Sister lo menos tienen 20 canciones. Como mínimo. Claro, son las 9 canciones del Stay Hungry original, más las 7 que dices tú. Pues nada, amigos, entre estas canciones, pues habían. Mientras que Stay Hungry ya era un LP más sofisticado, pues hay canciones macarra de toda la vida, pues lo que era los Twisted Sister, pues de Yucar esto rock and roll y tal, ¿no? Que nos gustaban mucho. Y entre ellos, pues hay este tema, pues que está en este disco, que se llama Never Say Never War. Pero de verdad, ¿eh? You thought you had me beat and then you came tonight. bueno, amigos, ahí teníais esa, ese tema que, bueno, recomiendo estos temas y tal, de su época, pues bueno, pues más, pues más, sí, pues, gamberra, yo, más macarra, macarra. Poco y... pop, pop, pop, pop, punk, punk, punk. Bueno, yo, exacto, pero rollo, bueno, pero es que los Twisted Sisters, tú escuchas Yuka de Rock and Roll, Under the Blade, y bueno, son de EP, macarra, sí, macarra. Macarra de buen rollo, yo tengo este disco, no he escuchado los otros temas, pero si todos son como este, entiendo lo que decías, ¿eh? Under the Blade. Ya lo leeréis otro día, lo veréis. Under the Blade es Prog Metal, tío. Bueno, pero es muy macarra, son EP muy macarra. Los dos primeros, pues muy lo que tienes es el Heavy Metal, tío. Pues ya está. Que pues, le pincho de Heavy Metal, pues son el Heavy Metal, tío. ¿Tú me escuchas o no me escuchas? Quítate los cajas cuando hable. ¿Qué me estás diciendo? Sofisticados no han sido nunca, ¿eh? Ni nada, pero si también es un tema que ya ves, pero dices, un ripillo, vamos. Nada, es bueno, vamos a seguir, vamos a... ¿Tienes una anécdota sobre esto? Bueno, tengo una anécdota, me acuerdo... En el Banjo Head, ahí en Alemania, pues que hubo un huracán. Joder. Bueno, yo os lo cuento. Hubo un huracán la primera noche. Bueno, nosotros tuvimos una noche antes de que empezara el festival. Y recuerdo que estuvimos con nuestro amigo Saxon y tal y cual. Estuvimos en un pub. Que recuerdo que empezaron a poner ACDC y bueno, el Sasso se volvió loco y tal, y lo subían los alemanes en hombros. Y el tío haciendo, ¿sabes? Lo del Angus John y tal. Y me acuerdo que había unos alemanes de estos con bigote y tal, que nos estaban mirando y de que estos españoles los vamos a quemar. O a limpiar ventanas, ¿no? Rollo. Bueno, después pasó lo que pasó. Hubo desbandada. Dormimos algunos en cuneta, no encontrábamos las tiendas. Y después, al día siguiente hubo el huracán. El huracán móvil. Bueno, tremendo. El festival se redujo a la mitad. Por lo menos, mira, hubo el huracán y aún hubo festival. Pero aquella noche fue tremenda, tío. Cayendo, bueno, salen las crónicas, ¿eh? Que eso fue una pasada. Y sobrevivimos. Nos quedaba algo de whisky y todas oyentes, esas cosas. Oye, ¿sabes que Sergio sí. ha no, pero nos tuvimos que ir de la tienda, y refugiarnos por ahí, porque al principio, mira, qué viento que hace, que tuvimos que salir por patas, tío, pero que si no nos mata, no, nos moríamos. Cayó en árboles y de todo, o sea, tremendo, tío. Sobrevivió al ataque de y después tocaron los Twisted Sisters, que solo tocaron el Stay Hungry, solo tocaron 45 minutos, tocaron el Stay Hungry entero. Bueno, de unido ya está bien también. Bueno, pero 45 minutos. Pero bueno, es que claro, el festival ya el segundo día fue totalmente... De supervivencia, digamos. Exacto, mejor que tocar los Demon y los dos temas esos buenos que tienen. Los ¿Pero tocaron, qué año fue esto? Año 2005. Joder, pues nada, ya sabéis, en los festivales de Alemania, tened cuidado, quedaros en los de aquí, que aquí no hay una cadena. Exacto, las duchas con agua fría, que lo sepáis. De Zaragoza, de contra su día de Zaragoza, ¿no? Cuando cayó aquella... También. Bueno. Pasemos a otro tema. Lo que pasa, ¿no te gustan mis anécdotas o qué? Bueno, no me agrada que ningún puque punchado. Hombre, si quieres contamos una de las tuyas en el Nobleza. Cuando te salía por hablar en catalán y te decían de qué coño hablas, pero de qué entendió que habla. Que me está tocando los cojones este, pero ¿de qué habla? Pero ¿qué llevas en la mano? Venga, sigue. Bueno, ¿qué black hablas? Crónicas de San Ifonso, ya sabes. Bueno, ahora sí que vamos a, después del mazo de dos minutillos de Twisted Sister, vamos a... Ahora es que lo he rellenado, porque solo dura dos minutos. Claro. buena esa. Te ha gustado, ¿eh? Vamos a, sí, buena, sí. Vamos a cambiar a algo más prog, ¿no? Más prog metal. Ahora, venga. Vamos con... Bueno, han sacado disco ya. Ya hicimos un avance del último de Face Warning. Ya por fin han sacado un disco. Disco excelente. Face Warning es de los pioneros del prog metal. Junto con Queensryche de Estados Unidos. Y bueno, esto es precisa. Face Warning, como sabéis, son de Seattle. ¿También son de Seattle estos? No, estos son de Connecticut. Vale. ¿Eh? ¿Dónde está eso? Al lado de mi barrio. Al lado de la chona. Sí. A mano izquierda. Coge el 109. Al lado del bar donde estabas tú. Siempre ahí, pero vamos. ¿Qué ha Biden allá? Pegado. Ahí hay mucha gente. Y, creo que sí. Y nada, bueno. Es una banda Joe Biden ha ganado la zona franca. Es una banda que ha tenido muchos cambios. Es una banda que ha tenido muchos cambios, pero bueno, siempre han permanecido al tenor Jim Mateos a la guitarra. Sí. Y bueno, Ray Alder, el cantante desde el 88, que entró con el disco No Exit. Espectacular cantante. Y la verdad es que És un cantante... Hòstia, vas a poner No Count the Rain? Con... No, no, porque esa ya la... Ya la ah, hostia, parece, tío, puro Count the Rain. Esa ya la puse... No Count the Rain ya la... Fue dos semanas. Sí, y porque era el primer avance. Y pondremos la tercera canción, Alone We Walk. Y nada, decir que eso, que desde el Theories of Flight, que salió en el 2016, no sacaban disco... Y la verdad es que siempre es una noticia, ¿no? Que salga disco de Face Warning. Es una delicia, es una elegancia. Oye, ¿tú cuándo tocaron esta gente hace 5 o 6 años? Que se ve que fue 100 personas. Yo porque no los conocía, pero si no hubiera ido. 100 personas. Dicen sí. Que no volvían nunca más. Ya, claro. Normal, es que claro, es que no les sale rentable. La verdad es que este disco ya parece que están diciendo que ya puede que sea del final, ¿no? Se titula Long Day, Good Night. El título ya lo dice todo. Buenas noches, hasta luego, Luca. Y nada, y la verdad está es que. Está todo junto, ¿por qué? ¿El qué? ¿Está todo junto? ¿Qué me estás contando? Porque estamos amorosos. Estamos amorosos. ¿El qué está? Es que no sé de qué estáis hablando. Ah, la de esto. Bueno, mira, porque no tenían para. No tenían más espacio. Que Joe Biden eso también. Como, ha, que también ¿cómo? Ha ganado San Efonso, que le acabas de acabar. Bueno, acabas de acabar de contar. Que llevas en la mano, tío. Ha ganado Joe Biden en San Efonso. Me vas a derramar la cerveza, tío. Bueno, pues sin más. Visca América. Pues sin más, seguimos. Pasamos a Face Warning y la canción Alone We Walk. Que podéis ver el vídeo en YouTube. Ahí, ahí. Así. Bueno, que sapigueu que Miguel Damà penjarà el programa i que sortirà el Facebook enllaçat amb el YouTube d'aquestes formacions. Con todas las canciones. Efectivamente, todas. Con todas. Algunas las que tienen vídeo en vídeo, las que no tienen vídeo, pues nada, con una foto suele salir. Al mínimo de 20. Shadows slipped away along deserted sidewalks. The street lights guide the way. I wandered without aim, fading in and out of sight, and left the urban glow behind me. I linger for a while, taking in the quiet night, then realize my heartbeat is the only sound. We'll be right back. Esa canción, que deliciosa canción que va de menos a más, empieza con muy suave, pero bueno, va adquiriendo fuerza y potencia, y la verdad es que todo el disco es así, ¿no? De este estilo, canciones maravillosas, con un buen gusto a la hora de tanto de componer como de ejecutarlas, y con un cantante que se sale, la verdad. La verdad es que sería una pena que este grupo se deshiciera, pero bueno, como decía antes Sergio, pues la verdad es que mucho éxito por aquí, por Europa, no ha tenido, y claro, a veces ya llega un momento en que tienen que tomar una decisión. Esperemos que no, y que sigan adelante mucho tiempo. Yo avui mirava una cosa, perquè un dels temes que tenia pensat, encara que no sigui possible, per el temps o el que sigui, era la història del SACEP, no? I estàs veient el que és l'Udo i Snyder, perquè, a veure, paral·lelament, Udo i Acep estan separats, van traient temes, es anem punxant i tal, i dic, hòstia, tio, una persona de 68 anys i que no està passant la història com el de Rolling Stones i com molta penya, 68 anys té ara mateix el senyor Udo i Snyder. I donant el callo cada vegada que treu un disc. Exacte, per això t'ho dic. A sortir a treballar-lo a sales petites, a Salamandra... Ho dic perquè és fer el warning, però són persones que tenen ara actualment entre 55 i... coses així, no? Ja tiraran, sí. Sí, 55, 57, 50, 60... No sé. Però dius, hòstia puta, tio, és que se queden... Claro. Anys i tenen la força, per exemple, de Acep, Udo, sí, i persones així, no? Tio. Que va per a sales petites i que continua fent gales i tal. Mm. La veritat és que sí, que arriben a una edat que és clar, que han de continuar treballant, més en aquesta època que dels discs no es no, treu gaire ja és, de res. Ja és, diguéssim, és humor propi, és que els hi mola. Claro, els hi mola. Sí, jo crec que sí. Els hi mola, no van ja per la pasta, sí. Els hi mola, sí. Si no, no ho farien ja. No, segueixo amb la pasta, però jo estic retirat i a prendre pel cul. Sí. Els hi mola. Bueno, Pep, amb què continuem? Amb una penya que també els hi mola el heavy metal i que venen d'unes altres bandes, no? No vas a triturar o no? No, esta és una... No, bueno, aviam. Bueno, ara porto una... I com sempre, porto una bata d'aquí de casa nostra. ¿De cómo lo lleva lo de Biden, que haya ganado en tu barrio? No, el barrio pues lo tiene mal. Pues el otro día, mira, por cierto, salió una noticia de que han no sé cuánta, una plantación de marihuana en no sé cuántos pisos, vale. Pero algo pasó tener. Pero era medicinal. Bueno, queda que, no, que era normal. Medicinal. ¿Qué dijeron? La BTV era para consumo. La casualidad que estoy haciendo zapping en casa y sale la BTV y la zona franca. Una de furgones, unos cuantos, digo. De encima, verdad, debajo de juicios, del balcón de casa lo veía. Pero si se da mucha pena. Se dice que la zona franca en sus momentos no tenía ni iluminación, que era la policía, la luz de la diligencia. Sería solo azul. Tendría yo. Mira, porque no me quiero extender también mis anecdotarios del barrio, pero sería para también hacer un libro entre las anécdotas de mi amigo Sergio y las mías. O bueno, sin nada, para ir al grano, traigo como siempre una banda de casa nostra que es Mou entre el heavy y el thrash. La voluntat pues, de fer-se un lloc aquí a Catalunya. Cantam en la seva llengua materna, o sigui, el català. Una banda que es diu Metal Fort, una banda que es va formar a la ciutat de Barcelona el 2018 amb una formació clàssica, o sigui, que és cantant, baix, bateria i dues guitarres. I, bueno, i al principi, el 2018, pues, van fer un set en directe de 45 minuts amb quatre temes propis i que van gravar el 2018. I ja al maig del 2019 van entrar a l'estudi i van gravar el que seria el seu únic EP, presentació, que es diu Metal Fort, igual que el nom del grup. I aquí us porto al tema que es diu Sota Terra, amb el nom, i que de l'EP amb el nom de la mateixa banda, Metal Fori, amb vostès. Una incidència, són quatre temes, han sigut registrats aquí, i ja són membres de diverses formacions. Són membres de diverses formacions, el que passa que no diuen les formacions que havien estat abans, però segur que si, com parli jo amb Ramon, que és un dels guitarres d'aquesta banda, segur que em diria, pues mira, jo vinc de la banda d'aquesta, el baixista venia d'aquesta banda, i que segur que serien coneguts per molts dels que estan escoltant ara. I bueno, sin más, os deixo aquí aquest gran grup de heavy thrash que diem Metal Four, amb el tema Sota Terra. Com que vaig fort. Pues bueno, amics, aquí habéis tenido aquí esta banda de heavy trash d'aquí de casa nostra llamada Metal Four, i una abraçada molt forta a Ramon Casamitjana, que és guitarra d'aquesta banda, i per ser, bien, i per ser que als meus companys d'aquí les ha agradat molt. Sí. Una abraçada, Ramon. Us ha faltat una mica, perdoneu, però us ha faltat encara una mica de producció. Ja sabem, la pasta, no, això, l'altre. Però sona molt bé. Sona molt bé. Com sempre dic, que donar suport a les bandes, i sobretot si a casa nostra, que els pobres sempre estan lluitant aquí per... No, per fer-se un hueco i fer-se un lloc, i no, ja sonava. Per això, Ramon, una abraçada molt forta i ànims. Bueno, pues, Angelito. Pues nada, vamos con un grupo que levanta pasiones o indiferencias. ¿Eh? Hablamos del grupo sueco... Mi pasión, insisto, es negativa. Insisto, Niña para Pastori, algunos levanta Niña Pastori. Pasiones. Algunos los ven como una versión, yo creo, muy mainstream de lo que sería King Diamond y tal. Anda ya. Eso sí que fue, mira, yo nunca he visto... Momento, no hemos dicho quiénes son. ¿Qué coño es este grupo? Pero momento, o no. Un grupo también muy fantasmón. Sí. No sé, yo creo que tiene su liturgia, su misterio y tal. Sí. Obviamente están llegando cada vez más arriba los charts y esto molesta a algunos. Y pues nada, no sé qué... Si queréis... está hablando del grupo no. Ghost Fantasma, Ghost. Pero en este caso es que le va el pelo. A mí, como fan de King Diamond, me toca, me revienta las tío, pero pelotas que lo comparen con Mercyful Fate. A mí también, tío. A mí también. En los últimos tiempos, una campaña publicitaria... ¿Tan brutal? No sé, yo creo que este tío tiene que tener mucho dinero, porque no creo que ninguna compañía le pague... Que era, me acuerdo que tocaron con Iron Maiden. En el Sony Sphere. ¿Y por qué Iron Maiden va a gafar, tío? De que sí, el tío de cura y tal. De cura, de papa. Que escuchas el disco y es verdad, parecía Papa Francisco cantando. Sí. Pero dices, ¿pero qué es esto, tío? No, Reisinger. No, ni el Francisco, era el Reisinger. El de los zapatos rojos. Reisinger, ¿ese no jugaba en la lateral del Barça? Es la formación madrileña de punk. Yo diría que también en este tipo de situaciones también tienes amigos que o fans muy destacables. Por ejemplo, James Hetfield, ¿no? Cuando sí, dice, me gustan... Pero eso es una mariconada. Eso le viene un cheque, es imposible. Por cierto, felicidades a... Yo creo que no hay nadie que le pueda gustar este grupo. Pero hablas de James Así Hetfield. De claro. Por cierto, felicidades a Kijame, que hoy hace años. Yo, al contrario de Sergio, sí que me parece que hay mucha gente que le pueda gustar este grupo musicalmente, porque no es más que ABBA... con un poco de distorsión. Tío, pero tú no has visto un vocalista. Moñi Stalking. ¿Cómo te digo en el soundtrack? Y cosas así, gustaba, tío, pues sonan igual, pero en el heavy metal. Ah, no, pero el primer disco dentro de Cabe tiene alguna canción, bueno, así... One Direction. Setentero, no sé, era algún rollete y tal, pero es que, claro... Tú hablas de la danza macabra de este grupo. Una campaña promocional y tal, que claro, todo el mundo acabamos escuchándolo. Sí, ¿y qué sí. quieres que te diga? Y tuvimos... No, bueno, perdona, todo el mundo para la partú. Lo vimos en directo con Iron Maiden y tal, y sí. ¿qué quieres que te diga? Si llego a tener algún objeto contundente, a los 15, se lo hubiera tirado. A los 15, a ver, empieza muy bien el concierto. Con sí, con esa puesta en escena. Los volumes sí, esos que llevan. Las de estos... Sí. Mascarados. Cobran el convenio. El Botafumeiro... echando sí, el humo sí, y sí, tal. Sí, sí, entrante, a ver, sí, sí, pero una intro y tal. A la claro. tercera canción estás hasta los huevos de escuchar los mismos putos acordes. Claro. Pero al rato. Son ritmos muy, muy sencillos y muy, muy comerciales y que te llegan mucho. Y tiene sí, un que hit. Sí, me llegaron. Me la de Squarehammer es un hit de Eurovisión, pero de Eurovisión. Claro, es ABBA, pero con distorsión. Pero yo pensaba que el objeto contundente es basaba en el papel de váter después de hacer una diarrea, llegan y tirársela a la cara. Pero es que, Ángel, me estás provocando a cosas que tinguin major pes. O sigui, una cagada de vaca, amb tifa vaca gorda, ficada enmig d'un escenari amb una greu. Es que, tío... Ya eso iba cuando me revienta... A eso iba cuando lo quieren comparar, que si Mercyful Fate y tal. Mercyful Fate en la intro de una sola canción, ya ha hecho más solos de guitarra que toda la discografía entera de Ghost. O sea... Es que solo hay que escuchar una canción de Mercyful Fate. Los cambios. Tiene más riffs que en todas las diferentes que toda la discografía de Ghost. Tiene, y luego, a ver, King Diamond puede tener algún deje parecido, pero hombre, que no. No sé, yo además, es la, como los, imagen, los ¿no? Kiss, ¿no? La imagen es súper terrorífica y tal, y luego escucha, las canciones son de niños. Al chico. Tercer tema íbamos todos corriendo, todos, pero todos corriendo. Pero tú sabes lo que es correr. Sí. Empezó a ver una desbandada, una de humo, pero de humo, ¿eh? Bueno, de humo, sería un caso para el bar, pero vamos, yo que incontrolado, ¿eh? Yo que unas caso, colas para pedir. Es tremendo. Un caso parecido, salvando las distancias también, porque es un rollo mucho más americano. Recuerdo que estos son suecos. Rob Zombie, ¿no? Es decir, coge toda esa parafernalia de terror de los 50 y tal, 60 películas y tal, y hace un producto visual tremendo. Lo que pasa es que luego las canciones dices... Me cuesta. Que fuimos, y eso, Ángel, y eso que fuimos John corriendo, Hype, ¿eh? Que fuimos corriendo, bueno. Que hubo hasta, vamos, pero avalanchas. Pero no, ¿esto qué es? Pero todos corriendo, a aprovechar. Pero Rob Zombie lo veo más underground, lo veo con más distorsión. O sea, es un hombre que quiere llegar a las masas como sea, como sea. Pero, lo que pasa es que... pero ver, bueno, las masas Ángel, más... Ángel, a mí me encanta. Que hubo gente que se le pisoteó con la bota de vino y todo eso. O sea, gente que cayó, que se... cayó al suelo, pero en la desbandada. Todo el mundo ahí expectante para nuevas sensaciones. Ya sé que se lo voy a dedicar el tema. Fue tremendo, se pero, dedicar, bueno, pero tremendo, ¿eh? Bien, pues nada. Se tuvo que redoblar el bar, o sea, gente contra. Sabía que iba a despertar, vamos, pasiones y efectivamente no me equivoqué. Vamos con un tema de su primera galleta del 2010, donde estábamos todos un poco a la espera, especialmente los mis compañeros, estaba más atento. Ese Opus Eponymous y ese tema Ritual, dedicado a King Diamond. ¡Va fuerte! Bueno, has tenido esa danza macabra, ese auténtico ritual de lo habitual. Y que espero que hayas disfrutado. Bueno, pues ja sabeu que estem els dimecres ara mateix de 7 a 9 de vespre amb vosaltres. I, amigos, ahí posiblemente alguno la palmaría, porque eso fue, ya te digo, desbandada que en los búfalos, Sí, sí. No, senyor, però aquí el que està donant molta por és, jo tinc molta por per lo que és Àngel, perquè sembla que tothom se n'hagi volcat sobre i ara mateix no sé si está fent de cabra vestida y se le está follando el diable Sergio, que es su germà. Una desbandada que vamos. No sé yo si Miguel le estén comenzando a sortir bañas y no para la cebadora, sino para atacar. Había gente escuchando por la puerta, sí, con la guitarra. A ver si a los dos, yo los he puesto. Yo cuando ha habido una novedad de Ghost, pues como novedad y banda que realmente está marcando. Miguel, me estás surtiendo mañanas a mí. El presente y el futuro del rock, voy a decir el rock, no voy a decir el metal. Pero obviamente las nuevas generaciones, yo prefiero que se enganchen a esto antes que el reggaetón. Y si escuchan esto, pues seguramente escucharán otros grupos de metal. Y por eso yo lo apoyo. Pero que claro, que me lo comparen con según qué banda, pues ahí ya hay un cierto límite. A ver, Pepe, tú, ¿a ti que te gusta la música de calidad? O sea, eso, no como otros. De blues y tal. Como un Víctor Gran, tío. Cuando tocaron este grupo en el Sony Fair, en la barra estaba. No hice mucho caso. Pero tú ya estabas en la barra. Estaba fe de un fantasma en la barra, vamos. La verdad que, no, ahora hablando en serio con Sergio... estoy muy de acuerdo en las palabras que dice Miguel, que lo podemos comparar con un grupo de rock y muchos oyentes, pues después de este grupo se afilarán a otros grupos de rock y metal, pero realmente a mí no me llama yo la atención. Yo no lo veo ni como ancla, fíjate, no me llama. Para que la gente... Bueno, sí, escuchar. Bueno, me gusta esto, voy a bueno, como, mira, como un anzuelo, bueno, pues como un anzuelo de pescar. Como en su época fue Euro y Bon Jovi, ahí sí, caímos muchos, Sí. Muchos caímos ahí. Sí. Bueno, pues tiene una legión de fans terrible, una cosa no quita la otra, las cosas también, no, estando en los festivales de rock y de metal, por lo tanto, ese es su... Bueno, la pregunta que me hacía Sergio, un grupo de calidad, sí, son buenos músicos, no toca, pero que realmente a mí no me llama la atención. Bueno, pues a ver, ¿a quién me descubrí que tengo cor de metal? ¿Qué tengo cor de metal? Metal Vortex, yo pienso que hacemos con todo el cor directamente con vosotros. A unos puretillas que ya por ahí entre la partida. ¿Por qué se llama Metal Vortex? Me lo pregunta mucha gente por la calle. Te pregunto mucha gente, pues que os sápigas, este tío. Metal Vortex. Que os sápigan. Bueno, David, pregúntaselo a él. Que os sápigan, que os sápigan. Es que no me falta. Pero Metal Vortex, ¿pero qué es eso? Y bueno, es que de un grupo y tal. Y bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Y qué significa Metal Heart? ¿Qué significa Metal Heart? El Rofeg, el tío está ahí. Pues a mí me piden dinero por la calle, qué suerte. A mí los Coroner, con todos los respetos que te tengo, David, ya sé que los tienes en tu revista Transmetal. Chaval, fantástico. ¿Están pegadas o no? Líderes del Transmetal. Pero a mí me parecieron unos Certifrost, pero en mediocre. ¿Qué dios, tío? En mediocre. Ha dicho Certifrost, ¿eh? Más técnicos y tal, pero bueno, ya empezamos ya con el rollo Ghost. Técnicos, ¿qué dios, tío? Maletes, eran maletes, gruñendo, una mala folla. Es que estás muy fatal. Es verdad que le estaba cayendo el cabrón ese. Le estaba cayendo al cabrón ese un chuzo encima. Que flipabas, tío, del puto alemán este. Al cabrón alemán este la que le está cayendo. Bueno, el alemán. ¿Quién es alemán te cor de metal? ¿Quién es alemán te cor de metal? Escolta. ¿Qué cor de metal? Metal Hard. ¡Cor de metal! Nuevo. Para todos vosotros. La veritat, podria haver escollit un altre tema, qualsevol altre tema de... Xucai, encara que tenia uns temes ja que començaven a ser... Oye, pero te has dado cuenta una cosa, David. Hits, ¿no? A que no ha habido ningún... Están muriendo metaleros por un tubo, pero ninguno de COVID, ¿eh? Para que veas. Perquè, perquè... Pepe, ¿estás conmigo? Miguel, Ángel... Yo estoy con la cerveza. Bueno, recordamos los... Exacto, eso es la cerveza. El alcohol, el alcohol. El alcohol. Y sobre todo natural. Exacto. Alcohol natural. Y Metal Vortex, la ment natural. Simplement amb això, no morireu, no morireu mentalment. Recordemos que porque sí. Son coronel el Mental Vortex. Recordemos que Testament estuvieron por aquí de gira y cuando volvieron a Testament, bueno, los Severnos también y de Zenger lo pasaron realmente. Y el Pepo pasa de puta madre con las fotos. Yo cagaba porque me parece fotos antes también. Ya, por eso. Y cuando vayas a esa bandada que tenían al COVID, mira, pues yo estuve contigo que llevabas una merluza que no veas. Sí, la verdad que no sé ni cómo. Vas ahí, no paraba de gritar. Pues y por cierto, de espaldas al concierto. Eso inmuniza. No, eso inmuniza. No me acuerdo que preguntaste si llegué a casa bien. No sé, la verdad que no sé ni cómo llegué a casa, pero llegué. Me alegra aquel día. Sí, pero bastante. Yo también. Sí. En nuestra línia, sí. En nuestra línia, exacto. Ya sabes, hombre, estava molt bé. No us vaig veure el tipus ni com caminava de canto fem la passarel·la, però vau arribar de puta mare. Bueno, ahí estamos, amigos. Vamos a otra cosa. Vuelvo a poner el tema sobre la mesa. ¿Ha muerto algún metalero por COVID? ¿Por COVID-69? ¿Ha muerto alguno o qué? ¿Cómo se llama eso? ¿96? ¿Cómo era? ¿Ha muerto alguno o no? Contestad, cobardes. Bueno, pues nada, amigos. Vamos. No te rías de mi hermano, ¿eh? Volvemos a la realidad. Os comentamos de que la semana que viene estará Dilemia y Malos Tragos con nosotros. ¿Y por qué? Anunci. Dilemia y Malos Tragos. Anunci. Exclusiva. ¿Y por qué? Porque va a haber un concierto en streaming de Dilemia la semana que viene. Este sábado, no, el próximo. A 5 euritos, ya sabéis. Os juntáis los 6, los 6 que podéis. Os pilléis cervezas, vino de nobleza. Whisky, ya no es este lástima de Ricardo. Whisky del Lidl y ya sabéis, la gran fiesta y Dilemia, o sea, inmunes. O sea, con eso se lo mandáis al Argimon después, al tipo este que lleva el control y tal, le mandáis una de sangre y inmortales. Pero inmunizado. No inmunizados, inmortales. Inmortales, bueno, el hígado cascado. Bueno, pero eso no pasa nada, ya sabéis. Es igual, avisen que se cervella en todas las noticias tontas que donan. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema de Dilemia, ese tema festivo, ese tema estrella que tienen. No sé si nos toca, bueno, ya nos contarán, lista, ¿no? Ya nos contarán si habrán temas nuevos, porque ya hace un tiempo ya de este disco. Y vamos a poner su tema estrella, ahí, ese Gabriela. Es antiamasclista, es un tema. Ay, ay. Pues que tenéis Gabriela. Puedes seguir mintiendo, tienes un cuchillo clavado en el pecho que prendes. Notaste, sueños, dentro de su carne electrizante, 1000 voltios en su sangre recorren su cuerpo. Secreto y se calla, el olor asfáltico revolotea afuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que la vean con la cara moratada. Secreto y se calla El dolor apático revoloteaba fuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que la vean con la cara amoratada. Piensa en silencio esos años atrincherados, esas noches de alcohol. No muy bien refinados, la respiración y el alba calan tus labios prisioneros, criminales de guerra. Perdedores en la vida cotidiana. Gabriela tiene un secreto y se calla. El dolor asfáltico revoloteaba fuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que la vean con la cara moratada. Bueno, amigos, ahí ya sabéis, la semana que viene charlaremos con ellos y que sepáis, 5 euritos y ya sabéis, vinillo barato. Yo no sé, a ver, ellos explicarán tal como va el tema, ¿no? Porque el streaming es verlo en casa, ¿no? Sí, claro, claro. Es para verlo en casa, ¿dónde quieres verlo? Ay, madre, las tecnologías nuevas. Bueno, no sé, ni puta idea, pero 5 euros y ¿qué ufas para...? Bar Play, Bar Play. Nos lo explicará la semana que viene, que yo sé que Fernando es un tío en tecnologías muy puesto. O sea, nos lo va a dejar clarísimo. Nos lo explicará a todos para que podamos eso, poder ver el concierto sin ningún problema, compartirlo con nuestros amigos, verlo en casa. Pues con eso, como has dicho antes, con toda la despensa llena, o sea, la despensa llena, ya sabes, de líquido elemento. Exacto. Dinamita, dinamita para los pollos. Bueno, vale, porque hay que ficar la puerta. Venga, va. Ibas a comentar una anécdota, ¿no?, de Dilema. Vale, de Dilema ya tengo unas cuantas, pero bueno. Son las 9. No es el momento. Quedan 7 minutos. Si acaso el próximo día, ¿no? Son buena gente. Quedan 7 minutillos para acabar el programa, así que vamos a ver si podemos colocar ya el último tema entero. Y nada, irnos para casa antes de que nos pille el estado de alarma y no nos metan. ¿El estado? ¿Quién es ese? El estado de alarma es un tipo que va con unas luces azules y que... El sereno. Cobra 600 pavos. Bueno, pues... Pues bueno, pues vamos otra vez a cambiar un poco, vamos con un poco de avant-garde metal, que como sabéis, bueno, va un... ¿Has dicho metal? Metal también, y avant-garde también, pues, con perdón por lo de Garth. Y se va escapado. Y bueno... Sergio, ven. Vamos con un grupo llamado... ¿Qué se llama de Agost? Con un grupo llamado Seal and Ardor, que han sacado un EP titulado Wake of a Nation. Seal and Ardor es una banda liderada por Manuel Guckner. Así me sembra a mí lo que me pasa con Stick en el bar, después al día siguiente Ardor. Ardor, sí, hijo de Ergon. Hijo de Ergon, de su cuñado. Y el del bar, y el del bar. El del bar. Los que Sergio admira, ¿no? Bueno, es un suizo de los que Sergio admira. A ver si me da tiempo, va. Y bueno, pues es un suizo americano, ya claro, ya lleva la... Mira, ahí tenemos ahí con los malos pelos. Ese metió los del enchufe. Sí, se ha quedado hecho polvo. Y bueno, mezcla música espiritual afroamericana, pues gospel, blues del Delta, con black metal, ¿no? Directamente. Hola, hola. O sea, yeah. Que la verdad es que la mezcla es bastante explosiva. Sí, no. lo vas a flipar si no lo has escuchado antes. Me he quedado flipando ahora. Vamos a poner. ¿Crees tú que el Euronymous ese dejó su vida para que haya alguien que fusione encima el tío que gospel manda con black metal? Con gospel. No, la verdad que cuando ha dicho eso, estoy ansioso de escucharlo ya. Pero ya fue un pelotazo en su momento, hace dos años así. Bueno, a ver si nos da tiempo de colocarlo entero. Así que sin más, ponemos a Sealand Ardor. Tiene otras canciones más black metaleras, pero he escogido esta precisamente por eso, porque tiene una intro que tiene ese toque de blues del Delta, pero que luego cambia radicalmente. Así que se titula Trust No One. Así que con todos vosotros, Seal and Ardor de Estómago. Desde el Delta de Elbra. No fíe de nadie. Y buena nit. Pues ahí habéis tenido esa mezcla de blues, gospel y sobre todo black metal. Y la verdad es que está muy bien. Y con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 7. No rima, pero es verdad. Y nada, y recordad que tendremos aquí a Dilemia y a Llamar los Tragos presentándonos ese concierto en streaming, del que cual no técnicamente no tenemos mucha idea, pero que nos especificarán un poco, nos explicarán este rollo. Así que nada, de parte de todo el equipo, buenas noches a todos. ¿Cómo es posible que un micro Sony a vegades tan dur quan no hi ha ni persones que estan al costat, no? Pues bona nit a tothom i fins la setmana vinent ens veiem aquí de 8 a 10 a Metal Vortex, de 7 a 10, de 7 a 9, jo puta! Ens veiem de 7 a 9 la setmana vinent. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...